enredando las mañanas y bueno, con muchísimas notas para hacer, con un gran tramo de memoria también, ¿no? Vamos de aniversario en aniversario, bueno, hace también a nuestra lucha cotidiana. Y nos metemos de lleno ahora con nuestra columna cultural. Sí, vamos a ver de qué se trata, vamos a dialogar con Cecilia Zavala. Ella forma parte de Noche Oscura Tango, que bueno, van a hacer su presentación aquí en la ciudad de Rosario. Le damos la bienvenida. Hola Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la comunicación. Ahí estamos. Bueno, queremos que nos cuentes qué es lo que va a ocurrir aquí el día jueves en la ciudad de Rosario, bueno, y la obra que van a presentar, de qué se trata, bueno, un poco para informar a nuestros oyentes. Bien, bueno, vamos a estar tocando con Noche Oscura Tango, que es un cuarteto de acá de la ciudad que está formado desde 2015, inicialmente como trío, ahora como cuarteto, y con una formación de guitarra, bandoneón y contrabajo, mi cantante Josefina Casadei, canta y compone Javier Ramírez en guitarra y arreglos, y Leandro Río en bandoneón, y yo en contrabajo. Digo que actualmente está abocado a hacer tango nuevo, composiciones propias y también versiones de tangos nuevos de compañeros y compañeras compositoras, compositores locales, jóvenes, como para, bueno, mostrar lo vivo que está el tango actualmente en Rosario. Ahí está. En ese camino andamos. Estamos presentando todavía nuestro primer disco, que fue editado en 2017, y bueno, ahora está trabajando estos materiales nuevos que son una proyección de un segundo disco. Y a la vez vamos a estar, bueno, volvemos a tocar después de varios meses, porque algunos de los compañeros estuvieron de gira, y vamos a compartir la noche con Eli Fernández, que es una cantante y compositora de Córdoba, que viene a presentar su disco, que se llama Canto Soy. Ella está en una gira regional, sería actualmente presentando este material en Rosario el jueves y en Buenos Aires el fin de semana. Bueno, y toda esta fecha surgió de una convocatoria de ella, que nos propuso compartir fecha, hacer un intercambio de música y gestionar juntos esta fecha y mezclar con él en común nuestras músicas, ¿no? Ella hace folclore y el tango, composiciones propias también, del género de la canción, y bueno, mezclar lo que hacemos nosotros, ¿no? Poner como todo eso, que es música popular, en definitiva. Interesantísima la propuesta, realmente un despliegue de talento, un despliegue de creatividad. Vos estás expresando esta cuestión de esta vitalidad nueva, ¿no?, que hay en la música, y con estas creaciones también novedosas. Exacto. Porque no es solo repetir, digamos, autores y bueno, y música que ya está, digamos, instalada, sino aportar todo esto nuevo, esta savia nueva que viene de parte de ustedes tan jóvenes también. Exactamente. Que bueno, me parece un proceso natural de la música popular, también la necesidad de tener una especie de foto, de imagen, de relato de lo que nos pasa hoy, de lo que significa para nosotros ser músicas y ser músicos hoy, vivir en el contexto en el que vivimos. Hay obras del repertorio tradicional, digamos, que siguen representándonos y siguen teniendo un discurso y una enunciación que nos representa, digamos, pero también es urgente y es necesario poner en palabras y en música lo que nos pasa hoy, lo que vivimos hoy, entonces es así natural, digamos, inevitable. Vos sabés que mientras te escucho, me viene a la mente a veces algunos tangos que uno escucha que son tan actuales. Por ejemplo, Cambalache. Claro. Por ejemplo, Cambalache, ¿no? Que es algo común y corriente por ahí que podemos escuchar a diario. Realmente esas letras, ¿cómo se posicionan socialmente, políticamente también? Porque hay todo un mensaje político y social a través de las canciones populares, ¿no? Seguro. Sí, la verdad es que trascienden un contexto, pero bueno, a la vez, como te decía, nosotros apostamos a poner en palabras y con el vocabulario de hoy, y con la poética de hoy, y con la letrística que surge hoy, la nuestra y la de nuestros compañeros de camino, digamos. Bueno, eso, poner en escena una música nueva, un discurso renovado que sin duda está anclado en esa tradición. Nosotros nos inscribimos en esa tradición del tango, del folclore, de la música popular, nos inscribimos ahí, por supuesto, pero bueno, tiene que seguir vivo. Y a la vez también valorar que hay una escena muy viva y que nosotros podemos, eso lo que decía antes, versionarnos entre compañeros mostrar eso, que somos un montón de músicos de música jóvenes que estamos tocando y que tenemos grupos y gestionamos grupos y armamos proyectos que tienen estéticas también diferenciadas y composiciones propias, y bueno, mostrar esa pluralidad también. Seguro, ¿no? Seguro que sí. También nace de la convivencia, ¿no? De ustedes, de estar con los instrumentos, de estar rodeado de música, de palabras, de ideas, de abrazos, seguro, de compartir la vida, porque de compartir la vida, exactamente. Sí. Y compartir también muchas otras experiencias que son formativas del oficio. Claro. Que es la gestión, que es el producir también, el aprender a ser nuestros propios productores y también producir eventos, gestionar y dar lugar a eventos culturales, entrar en red, ir a escucharnos entre nosotros, asociarnos, entre comillas, para producir conciertos, discos, festivales, que es algo que ocurre mucho. Bueno, en el tango ya hace varios años que a raíz de ese proceso surgió Mutar, Músicos Tangueros Rosarinos, que es una cooperativa, y hay muchas experiencias también hoy de creaciones o de un trabajo más en común, de redes, por ejemplo. Existe el colectivo de Mujeres Músicas Rosario, que fue presentado hace poco, con Joselina, la cantante de Noche Oscura. Estamos relacionándonos con las chicas ahí, acercándonos a la medida que podemos y como podemos a ese colectivo que reúne un montón de mujeres de trayectorias y historias diversas, que hacen músicas diferentes, tienen estéticas diferentes también, pero que hoy se ven, como decía antes, a la urgencia, nos vemos a la urgencia de estar juntas, de trabajar juntas, de mostrarnos juntos lo que hacemos, de crear ciclos, de intercambiar. De reclamar, de gestionar, de proyectar lo nuevo, proponer, bueno, en fin. El arte y la música no está ajena a sí, toda la lucha de la mujer, ¿no? Hoy por hoy en nuestro país y en el mundo entero, de alguna manera. Tal cual, y poner en escena también estos roles múltiples que jugamos. Por ejemplo, claro, Eli sí. Fernández, que es la cantante cordobesa que viene a presentar sí. su disco Canto Soy, logró su disco, producirlo a través del autofinanciamiento. Buenísimo. Colectivo, serio, es un gran trabajo de gestión, y ella gestiona también ahora su propia gira, mostrando su material en nuestra ciudad y en Buenos Aires, y nos invita a hacer este intercambio. Entonces, bueno, es importante también destacar. Interesante, muy interesante. Y enriquecedor seguro va a ser. ¿Nos contás un poquito qué va a pasar entonces el jueves para invitar, no? De paso. Muy bien. Bueno, es el jueves 20 en el Escaramujo, un viejo bar de Rosario, en Rioja, y Primero de Mayo. Desde las 21:30 horas, Eli Fernández de Córdoba presentando Canto Soy y Noche Oscura Tango, adelantando algunos materiales nuevos de un futuro segundo disco. Bárbaro. Allí vamos a estar y seguimos invitando a través de Enredando las Mañanas para que se pueda disfrutar este momento que es imperdible. Así que bueno, te agradecemos, genial. Ceci. Gracias. Una cosita más. Sí, dale. La entrada sale 80 pesos, ajá, nada más, porque nos preocupa mucho y nos importa mucho que pueda acceder todo aquel que quiera y desee hacerlo, y que el costo de una entrada en la realidad en la que estamos no sea un obstáculo para ir a... Perfecto. Muy menos, bien. Menos que una pinta de porrón. Claro, así que... Está bueno. Y ahora vamos a invitar a la audiencia que escuche un temita que es Aires de Libertad. ¿Te parece? Perfecto, de Eli Fernández. Ahí está. Buenísimo. Un abrazo, Ceci. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días para todos. Buenos días. Estábamos en comunicación telefónica con Cecilia Zavala. Ella forma parte de Noche Oscura Tango y se van a presentar aquí en Rosario el jueves 20 a las 21 horas en Escaramujo, Rioja 504, Rosario, junto a Eli Fernández de Córdoba.